martes de la 33ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hace unos domingos atrás nos ha tocado escuchar y meditar este Evangelio, la conversión de Zaqueo, y hoy aparece nuevamente en la liturgia del día de hoy. Zaqueo que, como sabemos, por ser el jefe de los publicanos y por ser publicano él, era un pecador público entre los judíos, porque al cobrar impuestos y destinarlos a Roma, los publicanos eran juzgados como personas traidoras a la nación judía, funcionales al imperio romano. Los publicanos además solían ser abusivos, injustos con el cobro de los impuestos, quedándose con un dinero de manera injusta, solían robar. Pero como Jesús ha venido a buscar lo que estaba perdido, ha venido a curar a los que estaban enfermos y a los que están enfermos, ha venido a salvar a los pecadores, entonces por esa razón es que hoy Jesús quiere buscarlo a Zaqueo, buscando su conversión. Zaqueo, para encontrarse con Jesús que pasaba por Jericó, él era de baja estatura, decide subir a un árbol para poder verlo desde ahí, dado que su altura se lo impedía. Y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, baja pronto, debo alojarme en tu casa. La primera enseñanza que nos deja esto es que si queremos que Cristo nos mire, si queremos ver de cerca a Jesús y que Él entre a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra intimidad, también nosotros, al igual que Zaqueo, tenemos que hacer actos de fe. En el caso de él fue subirse a un árbol, un sacrificio. Quizás más de uno lo habrá mirado mal en ese momento a Zaqueo, se habrá reído al ver esa actitud, lo habrá criticado, pero a él no le importó. Él quería ver el rostro de Cristo, la mirada de Cristo. Y porque hizo eso, el Señor lo miró y entró a la casa de Zaqueo. También nosotros tenemos que hacer actos de fe, algunos sacrificios para que Cristo nos mire, para que Cristo nos vea. Actos de fe que podrán ser ir a la misa, que es un gran acto de fe, acercarnos a la confesión, romper con los obstáculos que aparecen cuando uno quiere hacer actos de fe, que pueden ser tener vergüenza, el pensar demasiado en el otro, en el que dirán, el respeto humano, la misma pereza, en fin, romper obstáculos y hacer actos de fe, como ha hecho Zaqueo. Hacer sacrificios, porque la fe crece cuando hacemos actos de fe, cuando hacemos sacrificios por el Señor, como ha hecho este hombre hoy. Rompiendo con la vergüenza, rompiendo con el respeto humano, el que dirán, subió a un árbol y entonces el Señor le dijo, bájate, hoy voy a tu casa. Ese bájate, además, hay que entenderlo en sentido espiritual. Cristo que le dice a Zaqueo, bájate de tu amor propio, bájate de tu ego demasiado grande, bájate de tu avaricia, bájate de esa soberbia, orgullo en el cual estás y te has montado, te has elevado. La conversión siempre supone un abajarse, un abajamiento. Cada uno de nosotros tiene que bajarse de una altura en la cual está, de una altura que seguramente nos hemos construido. Acá en Argentina decimos, cuando alguien es autosuficiente, soberbio, agrandado, decimos que tiene que bajarse del caballo, ¿no? Es decir, bajar de esa altura. Cada uno de nosotros tiene un arbolito en el cual se ha subido, se ha montado, y de ahí tenemos que bajarnos. Nuestro ego inflado, la vanidad, la avaricia, la lujuria, el orgullo, en fin. Cristo también nos dice a nosotros hoy, bájate de tu arbolito que te has construido de esa altura ficticia, bájate. Abájate, ¿no? La humildad. Toca la tierra, muerde el polvo. Zaqueo, estando con Jesús en su casa, recibe la gracia de la fe, la gracia de la conversión, la gracia más fuerte de la conversión, y es por eso que, como fruto de esa conversión, decide hacer algo por los demás. Decide hacer limosna y le dice a Jesús, como una promesa, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguien, le daré cuatro veces más. Esto habla de una gran generosidad, de un gran desapego por parte de Zaqueo, la ley de Moisés. Lo que mandaba, estipulaba, era que como limosna las personas dieran un porcentaje del sueldo mínimo, el 10%, el diezmo, pero no el 50%. Zaqueo, en cambio, decide hacer limosna con el 50% de sus bienes, de sus entradas. Y además dice, a los que defraudé les daré cuatro veces más de lo robado. Aquí también vemos mucha generosidad, mucho desapego, porque según la ley de Moisés, la persona si había robado debía restituir conforme a lo que había robado, conforme al monto de lo robado, pero no cuatro veces más. La limosna es muy importante en nuestra vida, también hacer limosna, si es que realmente estamos convertidos. El que se convierte decide hacer limosna, dar de lo suyo a Dios, a los más necesitados. Más allá de la cantidad, cada uno da lo que puede dar. Lo que puede dar. Pero sí, ciertamente hay que hacer limosna. Porque al hacer limosna no solamente ayudamos a alguien que necesita, sino que también vamos demostrando que para nosotros el bien más preciado, más importante, es el bien de la fe, son los bienes espirituales y no los bienes materiales. En cambio, las personas cuando no hacen limosna, cuando no quieren dar de lo suyo, por ese apego hacia los bienes materiales, en realidad lo que están demostrando es que las cosas materiales tienen un valor más grande que el real y quizás a veces más importante que los propios bienes espirituales, lo cual es falso. El bien más grande es el bien de la fe. Y al dar de lo nuestro demostramos que efectivamente el bien más grande y más importante es el bien de la fe y los bienes espirituales. Con lo cual podríamos preguntarnos hoy, con este evangelio, si damos limosna. ¿Soy generoso? ¿Doy de lo mío? ¿Hago limosna? ¿Ayudo al más pobre? ¿Pongo mis bienes materiales al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, al servicio de los que más necesitan? ¿O tengo apego hacia el dinero, hacia las cosas? Zaqueo, en ese sentido, es un ejemplo para todos nosotros. Y es un rico generoso, es un rico virtuoso, Zaqueo. Ustedes saben que hay ya desde hace varias décadas en la iglesia una corriente llamada la teología de la liberación, teología del pueblo, que lee el evangelio en clave sociológica, ideológica o marxista, interpreta el evangelio así de esa manera y dice que en el evangelio y según la fe cristiana, los ricos son todos malos y los pobres son los predilectos del Señor, los buenos, los que son parte del reino, del cual están excluidos los ricos. Y establecen así la lucha de clases dentro del evangelio. Interpretan la fe en clave no teológica, sino sociológica, marxista. Bueno, esta teología de la liberación, del bajo, del pueblo, que enfrenta a las personas, lo cual ya es algo anti-evangélico, enfrentar a las personas, confrontarlas, ricos contra pobres. Esto es falso, totalmente falso, y además hoy nos encontramos con un rico generoso, como Zaqueo. Y no es el único, en la historia de la iglesia hay muchas personas ricas que han dado de lo suyo a los más pobres. Por ejemplo, hoy 19 de noviembre celebramos a Santa Isabel de Hungría, una santa del siglo XIII, una princesa que tenía muchos bienes, y junto con su marido, Luis, estos monarcas pusieron sus bienes materiales al servicio de los más pobres. Y además vivían, en el caso de Santa Isabel, este es muy fuerte, vivía pobremente, vistiendo también el hábito franciscano. Ella misma con su dinero construyó un hospital para los más pobres y ella misma, esta princesa de Hungría y reina de Hungría luego, atendía el hospital ella misma. Murió joven a los 24 años, pero es otro ejemplo claro de cómo los bienes materiales pueden ser puestos al servicio de los que menos tienen, de los más pobres. Y en la historia de la iglesia y en el evangelio aparecen casos puntuales de ricos santos, ricos virtuosos, ricos muy generosos. Con lo cual es falso decir que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. Bien, que el Señor nos ayude a ser generosos como Zaqueo, a dar limosna, que el Señor nos ayude también como Zaqueo a bajarnos, como decíamos al principio, de nuestra altura, de nuestro propio arbolito, para que Cristo entre en nuestro hogar. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.